Henry Ford y su esposa, con ocasión de sus bodas de oro, dieron una fiesta en su mansión familiar. Un periodista preguntó a Ford: ¿a qué atribuye usted su éxito en el matrimonio? El gran magnate del automóvil respondió: para mí consiste este éxito en la misma fórmula que utilizo para hacer triunfar un coche: perseverar en un modelo. Decía un maestro de escuela a sus alumnos: están ustedes en la edad del pavo. A los 15 años a uno le gustan todas las mujeres, a los 25 solo le gusta una, y a los 40 todas menos esa una. Los problemas de un matrimonio no se arreglan cambiando de esposo o esposa. La mayor parte de esos problemas se arreglarían cambiando la clase de esposo o esposa que uno es. El mal guitarrista cree que la solución a su mala música está en cambiar la guitarra. Lo que tiene que hacer es aprender a tocarla. La perseverancia mejora el cariño. El pueblo, para simbolizar el amor de los esposos, busca cada vez un metal más noble. Bodas de plata, de oro, es todo un símbolo. En Amoris Laetitia, del Papa Francisco, leemos en el número 220: el camino de la vida matrimonial implica pasar por distintas etapas que convocan a donarse con generosidad. Del impacto inicial, caracterizado por una atracción marcadamente sensible, se pasa a la necesidad del otro, percibido como parte de la propia vida. De allí se pasa al gusto de la pertenencia mutua, luego a la comprensión de la vida entera como un proyecto de los dos, a la capacidad de poner la felicidad del otro por encima de las propias necesidades, y al gozo de ver el propio matrimonio como un bien para la sociedad. La maduración del amor implica también aprender a negociar. No es una actitud interesada o un juego de tipo comercial, sino en definitiva un ejercicio del amor mutuo, porque esta negociación es un entrelazado de recíprocas ofrendas y renuncias para el bien de la familia. En cada nueva etapa de la vida matrimonial hay que sentarse a volver a negociar los acuerdos, de manera que no haya ganadores y perdedores, sino que los dos ganen. En el hogar, las decisiones no se toman unilateralmente y los dos comparten la responsabilidad por la familia, pero cada hogar es único y cada síntesis matrimonial es diferente.